Amigos eufóricos, de vuelta, Víctor, después de unas vacaciones bien merecidas. No fueron vacaciones, ¿no? Víctor, la neta fue porque no teníamos tiempo de grabar. Fueron como tres semanas. Pero bueno, estábamos dejando que se nos juntaran los estrenos de categoría, ¿no? O sea, realmente... Está siendo sarcástico, me imagino. Estrenos de peso. No, eran películas que creo que habían generado bastante expectativa. Estamos hablando, obviamente, de Detective Pokémon... Pokémon Detective Pikachu. Detective, ¿no? Pikachu. Estás hablando de Brightburn, Hijo de la Oscuridad. Esa no tanto. Esa más bien se veía interesante, más bien. Y estamos hablando de John Wick 3 para Bellum. Ese sí entra de los estrenos más esperados del año, la verdad. Definitivamente. Porque si ustedes, como nosotros, son fanáticos de la franquicia y habían visto las dos entregas previas, o sea, realmente creo que tenía mucho sentido. Digamos, tener expectativas altas sobre lo que sería John Wick 3. No, y si revisas tú las listas de lo más esperado del año, pues está John Wick ahí, por debajito de Avengers, por ejemplo, de, no sé, Toy Story 4 o cosas así. O sea, están siempre en la lista top de los estrenos comerciales más esperados. Y pues ahí está la cuestión, pero Víctor, pues... Pero bueno, esos son los tres estrenos... Oye, esos son los tres estrenos de los que vamos a comentar hoy. Esperemos que algunos de nuestros escuchas estén revisando este podcast ya en Spotify, ¿no? Que nos estén revisando. ¿Ya estamos en Spotify? O sea, ¿ya nos están pagando o cómo? O en YouTube, donde nos estén escuchando. ¿Ya tenemos manager y todo? Ya le podemos pagar a Beatriz, ¿ya? Sí, entonces... Que reconozcan eso y también que sepan que este podcast lo estaremos subiendo este sábado, ¿no? 25, que es el día que se entrega la Palma de Oro en el festival. Tú lo prometes, Víctor, confiamos en ti. Ahorita estará ya, si están escuchando esto es porque es sábado y ustedes están ya enterándose de quién se ganó la Palma de Oro este año. Feliz sábado, amigos cinefóricos. Oye, y una duda, ¿qué número de podcast es este? La menor idea, Víctor, la verdad. Creo que es el 10. ¿A 10 ya? Es nuestro aniversario. Nuestro décimo aniversario, Víctor. Entonces vamos a ir a una cena romántica. Pues, Víctor, comenzando, hablando de Cannes, interesante siempre el nuevo avance de la nueva película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Liberar un nuevo avance, ¿tú no lo has visto? No lo he visto. Yo ya lo vi, pero ambos leímos las críticas que salieron, pues... Ya la mayor parte de la prensa internacional ya emitió su crítica. Vi un video de una entrevista en la que interrogaban a Tarantino sobre los diálogos y el tiempo en pantalla que le había otorgado a Margot Robbie en la película. Y ¿excesivo o poco? No, la periodista, me parece que era del New York Times, señalaba como que le había dado muy pocas líneas, tal vez, o le había dado muy poco tiempo en pantalla. Entonces... Tarantino, lo único que hizo fue decir: rechazo su hipótesis, y no dijo más. Margot Robbie se extendió un poco más en la respuesta, pero bueno. Pues yo, al ver las críticas, veo que más bien es una película basada en los personajes de Brad Pitt y DiCaprio. Uh-huh. O sea, que se ve que ellos dos son sobre los que está cimentada la película. Entonces, pues ese tipo de comentarios, ya sabemos, Víctor. Yo, fíjate, te había comentado que hace poco vi Los 8 más odiados de nuevo. Sí, sí, te había comentado que me había parecido una obra maestra. Sí, sí, sí. Y en la mañana de pura sí, curiosidad, ajá, entré al Film Affinity y chequé las críticas que salieron en su momento de Los 8 más odiados, y tiene más críticas malas que las críticas malas que tiene Once Upon, siendo que para mí, al menos, Los 8 más odiados me parece una excelente película, una gran, gran película. Y yo no recuerdo si cuando fuimos a verla revisamos antes las críticas, ¿sabes? O sea, sí las revisamos, y también vimos que había muchos críticos que decían que no era lo mejor, que era lo peor. Y siempre salimos debatiendo realmente sobre qué nos había provocado esta obra. Es que eso es lo que provoca un autor como Tarantino, que siempre va a tener detractores, siempre va a tener personas que les gusta mucho. Y pasa lo mismo otra vez. Ahora, veo muchas menos críticas malas esta vez que las veces anteriores, sí, ¿eh? Sí, sí. Realmente en este momento, en esta ocasión, nada más he visto unas dos, tres críticas, ni siquiera malas. Boyero siempre, nada le gusta a ese señor, nada, ese lo ponemos aparte. Pero fuera de ahí, o sea, las dos únicas críticas ni siquiera son malas, son críticas, pues, que la ponen ahí como que está muy bien, pero no llega a ser la obra maestra que siempre se espera de Tarantino y todo esto. Ahora, el avance, que yo ya lo vi, porque también había visto yo unas críticas que decían que era la, y tú me las mencionabas, que era la, que supuestamente era la película menos tarantinesca. Sí, sí. De toda su filmografía. Yo al menos, al ver el collage de escenas, de momentos que vemos en el avance, a mí sí me parece que la película tiene los elementos de Tarantino, se le nota, o sea, se siente. Ahora, dicen que es una de las películas más melancólicas, como más profundas de Tarantino. Pues habría que ver, habría que ver. Habría que ver, digo, sabemos que es un director al que le gusta apropiarse de la cultura popular. Entonces, aunque esté basada en una historia real, ¿no? Los acontecimientos relacionados con Polanski, Sharon Tate, la familia Manson y todo este tipo de cosas. Entonces, Sharon Tate es Margot Robbie, ¿no? Me parece que sí. Entonces, no sé qué tanto se haya apropiado de la historia, no sé qué tanto la haya deconstruido. Digo, a final de cuentas ya vimos lo que hizo con la Segunda Guerra Mundial en Inglorious Bastards. Entonces, sí. No podría esperar menos de un director como Tarantino, pues. Pues yo espero grandes cosas siempre de Tarantino y normalmente nos las da. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, pues ya veremos en agosto. Agosto, más o menos. Agosto, no, incluso creo que un poco antes. Creo que antes, ¿no? Julio. Septiembre, tal vez. No, septiembre. Agosto es después de septiembre. Ay, no sé. Bueno, uno de esos días. Pues pues eso es. Y ahí veremos cómo le va ya mañana sábado. Bueno, hoy sábado que vas a subir podcast. Sí, hoy sábado que nos están escuchando. ¿Cómo le fue a Tarantino? Pues en Cannes. A ver si ganó la Palma de Oro por ahí. A ver si Iñárritu se dejó embelesar. Porque también Terrence Malick ahí está. Y es compa de Iñárritu. Me parece que hay una película coreana que se ha llevado muy buenas críticas. Está también la película de Ken Loach, ¿no? También Abdelatif Kechiche también. Esa que se ha llevado muy malas críticas también. ¿Y cuál otra película estaba? La de Almodóvar, ¿no? Almodóvar es de las que también supuestamente le va a dar batalla pues tanto a Tarantino como a Malick. A Malick. Los grandes nombres del festival, sí, ¿no? Entonces, pues sí, la baraja de nombres que normalmente se presentan ahí en Cannes. Bueno, ya estaremos comentando también un poquito sobre los ganadores en nuestro próximo podcast, pero creo que es tiempo de entrar en materia y hablar de los estrenos de las semanas. Y vamos a ir en orden, no de estrenos, de fecha, sino de lo que creemos que es la importancia de la película. La más reciente a la que... Ah, pues sí, también. Pero estamos de acuerdo que de las tres, la más importante pues es John Wick. Sí, sí, podría ser, ¿no? Por la expectativa que te digo que pudiera haber generado las dos previas entregas, ¿no? Sí. Entonces... Yo, Víctor, bueno, a mí si me preguntas qué pienso de la franquicia de John Wick, a mí, digo, como escribió por ahí en el Facebook, a mí me parece una franquicia y un personaje... Que le vino a dar una bocanada real de aire fresco al cine de acción, al más puro estilo noventero. Sí, y sobre todo al estilo de La Jungla de Cristal, ¿no? Como y sobre sabemos. Todo nos enseñó que todavía ese estilo sigue siendo vigente, se le sigue pudiendo sacar cosas buenas, sigue pudiendo tener efectividad, nos pueden seguir dando películas pues buenas, entretenidas, bien contadas, bien motivadas, bien filmadas, sobre todo con elegancia. Sí. Y no este... típico, que nos hemos quejado ya mucho de este típico cine de acción, donde parece que a la cámara la amarran un pinche cohete y va para todos lados A la cola de un perro y ya no sabemos lo que pasa, y entre más se mueva la cámara, más desmadre. No, aquí no, John Wick, en las primeras dos películas al menos, y también en esta, no lo negamos, se nos hace una dirección muy contenida que le da prioridad a que el espectador pueda seguir la acción de una manera pues mucho más abierta, mucho más en general. Sobre todo en la primera. Sobre todo en la primera, sí, la primera es ya un clásico del género. La segunda ya se soltaba un poquito más el chongo y ya se daban el lujo de filmar algunas escenas muchísimo más elaboradas, ya jugando con las posibilidades del personaje, ¿no? Un personaje imbatible, un personaje que entra a un salón en donde hay 30 asesinos y él va a acabar con todos en 30 segundos, entonces sabemos de qué se trata, pero sabemos también la manera en que son filmadas estas escenas y lo que obtenemos de ellas y la satisfacción que obtenemos de ellas y cómo resultó de positivo eso en la segunda entrega, que fue John Wick, Otro Día para Matar. Pero, ¿qué pasa con la fórmula en esta tercera ocasión? Víctor, cuéntanos. Queremos escucharte despotricar en contra de John Wick 3. Bueno, ¿Tú lo que viste? Te odian, que te odian. ¿Tú lo viste? Es que es hilarante, definitivamente. Es una muy mala película. Revisar las críticas tan, triste, tan triste. Positivas que recibió esta cinta. Yo no me las explico. No sé qué vieron. Yo no me las explico. No sé qué pinche película vieron, de verdad. Sí, y curiosamente, es una película que yo creo que puede resultar entretenida, ¿sabes? La gente en la sala se reía, participaba, estaba realmente involucrada con el festín de sangre y violencia que ofrece esta tercera parte. Porque eso sí, es una película mucho más violencia, sí. Ofrece balazos, patadas, todo en abundancia. O sea, realmente se agarra más de este elemento de la explotación de la violencia. Exacto, exacto. Hasta en muchos momentos gore. Sí, sí, sí, sí. De principio a fin, es que ese es el problema y por eso termina por aburrir la película, porque no explora otros caminos para el personaje, ¿no? No le da una historia, no le da un motivo para hacer todo lo que está haciendo, y a nosotros no nos da motivos para interesarnos, ese es el problema. Yo te lo decía en ese momento a modo de broma, pero de verdad que a mí me parece algo acertado de mi parte, pero es el efecto Marvel, Víctor. O sea, es el efecto es el efecto de este comic relief constante en las películas de acción. Para tener al público, aparte de disque emocionado y en la orilla del asiento, pues riendo. O sea, a mí se me hace que esta necesidad de estar haciendo graciosadas, parodiando al personaje, autoburlándose del personaje, la verdad a mí me parece triste lo que han hecho con el personaje de John Wick, gran personaje, con una gran personalidad. Keanu Reeves se me parece un actor, sí, no es muy no tiene mucho de dónde agarrarle como actor en cuanto a lo que pueda dar histriónicamente, pero a pesar de tiene su personalidad, ajá, le queda el personaje. A mí me parece muy triste lo que hacen con el personaje aquí, al grado de que en muchos momentos se ríen del personaje. O sea, lo toman como algún tipo de juguete de acción. Sí. Donde hasta hay momentos en los que los enemigos se paran y dicen: ¡Ay, güey! ¡Tú eres John Wick! ¡Tomémonos una selfie, vente! Sí, exacto. Oye, como que si fueran muy conscientes de que están participando en una película. O sea, no se toma en serio a sí mismo la película. Algo que no había sido así en las dos películas anteriores, eso, ¿no? Eso. Y esta necesidad, esta necesidad de quererle meter una historia disque profunda, un universo ahí de asesinos, con cuestiones ahí de leyes, Que a uno le fascinaba el misterio, el aura de misterio que rodeaba al personaje desde la primera entrega, ¿no? No sabíamos mucho de él, como tú bien lo dijiste, un personaje más bien parco, ¿no? Parco, o sea, que en realidad no hablaba mucho, ajá. ¿No? Simplemente actuaba, era una máquina de matar que ya no quería matar, ¿no? Con esa conciencia y ese dolor por la pérdida de un perro, de la mujer que amaba, no sé. Sí, aquí tanto la película como John Wick explican tanto. O sea, quieren explicar tanto el lore, el universo que trae la cinta, que terminas sintiendo que el personaje no va a ningún lado, se siente que lo mandan a lugar B, para después ir al lugar C y regresarse al lugar A y decir, ah, chingados, ¿para qué chingados fue el lugar A? Sí. Para conocer personajes como el de Halle Berry, que pasa de noche, no tiene ni sentido de que esté el jeque que pasa de noche. Digo, no es spoiler, no lo entenderán hasta que la vean, pero... O sea, los chistes al estilo James Bond. Chistes al estilo James Bond, cuestión. No, o sea, perdida completamente la película. Y luego, peor aún. O también con esa idea como. Cuando escuchamos hablar a John Wick y John Wick explica el motivo por el cual sigue luchando. O sea, es una ridiculez. Sí. Es ridículo. Es una traición al personaje desde el guión. Sí, ¿no? Ridículo. Sí, la explicación que da el mismo John Wick del por qué hace lo que está haciendo. Digo, se entiende hasta cierto punto que quieran explicar o, digamos, ofrecer un poquito más del universo que habían creado desde la primera película. Porque, pues, ¿de dónde te agarras? Incluso podría pensarse que los mismos creadores no querían seguir por el mismo camino y dijeron, vamos a expandir este universo, ¿no? Y déjate, Bombax exclusiva para ti, Víctor, porque tal vez algunos de los escuchas ya lo sepan. Lógicamente va a haber más partes de John Wick porque la película se queda en continuará en un cliffhanger ahí. Sí, como así, como pasó en la 1 y en la 2. Sí. Tratan de extender el lore, el universo de este famoso Continental del hotel. Uh-huh. Va a haber serie, Víctor, del Continental. Ya la anunciaron creo que ayer, hoy en la mañana. No. Supuestamente va a haber una serie acerca de todo esto del Continental y de los asesinos ahí, todo esto. O sea, se nota que la película trataron de explicar demasiado las cuestiones, pues lógicamente, pues para dar un lore, para dar continuación, para expandir un universo, pero que no cuadra con las dos anteriores películas y sobre todo con el personaje de John Wick. Sí, y es que da para jugar mucho con todos estos elementos, ¿no? Con este submundo de asesinos en el que todos tienen códigos y símbolos, ¿no? Y podemos y tienen lealtades no específicas, deudas que tienen que pagarse, que están firmadas con sangre, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero aquí esta idea como de confrontar al mundo digital con el mundo analógico, como tú dices también, como en una clara referencia a un tipo de cine que ya no se hace actualmente, ¿no? Como el cine de los noventas. Al final de cuentas todo se ve demasiado en favor de una estilización que el personaje y la película no necesitaban. La película se vuelve aburrida, se vuelve predecible, repetitiva, sin sentido. Y tú ya no te explicas por qué eligieron esos elementos en... usar esos elementos para contar esta historia cuando es una historia muy sencilla. O sea, ¿por qué complicas una historia tan sencilla? Yo también escribí... que funcionaba por su simpleza en muchos sentidos, ¿sabes? Yo también escribí eso en la mañana, que en la primera película no necesitaban de una gran historia compleja, simplemente todo se desenvuelve con base en la muerte de un perro. Sí, o sea, se muere un perro y eso les da para una enorme película de acción. Sí. Aquí quieren irse profundo. ¿Y qué es lo que pasa? La verdad, yo ni entendí cuál era el propósito de John Wick en la 3, ¿sabes? ¿Qué buscaba? Lo andaban persiguiendo y... Y todos los no errores... pasó nada. Y lo más lamentable, Víctor, es que todos los errores que tiene esta película desembocan en el hecho de que la película se hace aburrida y repetitiva. Todos los malos de la película se mueren igual, con un disparo en la cabeza a 3 centímetros de su cabeza. Sí. Y con marometas tipo la triple A... Y ya. O sea, todo se... Y interminable. Parece escenas, que están explicando cómo hacer un stunt, ¿sabes? O sea... No, y hay momentos en los que... Parece que están practicando las coreografías y no que las están realizando. Hay momentos, Víctor, en los que no sé si fue mi aburrimiento, no sé si fue del pensar de que ya que esto se acabe, pero se me hacía que hasta se me hacían lentas las escenas. Demasiado sobre coreografiadas, donde hasta parece que así como que ponte ahí y levanta la cabeza para que te dé el disparo más fácil en la cara y... Y es que incluso en la puesta en escena se ve absolutamente repetitivo, ¿sabes? Desde el principio con todos estos colores que parecen, no sé, referenciar a un universo futurista estilo Blade Runner o algo así, no sé si está en Japón o no sé de qué se trata. Hasta el viaje a Casablanca y todas estas cosas, o sea, parece que quieren seguir, sí, una fórmula ya probada en otras franquicias. Por ejemplo, en la de Misión Imposible, ¿no? Que vemos a Tom Cruise yendo de un país a otro, sorteando imposibles, ¿no? Muchos problemas. Sí, entonces... pero de menos con Tom Cruise y en sus películas, sabemos que va a punto A para poder resolver una situación que le va a ayudar a la hora que vaya a punto B. Exacto. Y así te traen. O sea, es una fórmula también ya muy probada y repetida, pero de menos... Pero tú sabes que funciona, ¿sabes que ¿no? funciona? Son los códigos del aparte cine de acción. Aparte que es el dios Tom Cruise, o sea, no man, o sea, ese señor la verdad, o sea, está cabrón. Sí, bueno, qué decepción con John Wick. Qué lástima por Keanu Reeves, porque era un personajazo y definitivamente... Seguirá siendo, porque va a haber más películas. Pues sí, sí, sí. Desbancó esta semana a Vengadores. Bueno, aunque Vengadores ya tiene un mes en venta en cartelera. Pero es lamentable, pero... ¿sabes? Porque uno entendía estas películas hasta cierto punto como un cine con una firma de autor hasta cierto punto, ¿sabes? El director ha sido el mismo en las 3 entregas, entonces sí, a mí me parece muy decepcionante que se haya quedado sin ideas, que incluso se haya robado a sí mismo, porque creo que hay unas escenas en esta película que son una calca mal hecha de la 2, entonces la verdad es que sí, es decepcionante. Y yo diría que la vean aquellos que les interesa más ir a pasar un rato comiendo palomitas y revisando su celular y que no les preocupa tanto la historia. Pero aquellos que son fans, yo diría como de... No sé, ¿de qué? ¿Del cine de acción? ¿Crees que para los fanáticos del cine de acción esto sea satisfactorio? Pues para los fanáticos del cine de acción al estilo noventero, de que no tiene demasiada complicación en cuanto a la profundidad y todo esto... Pero es que es el problema, Víctor, que hasta ese tipo de fanático, muchas veces, muchos momentos la película se siente también repetitiva y aburrida. Ese es el problema. Hasta las persecuciones parecen mal realizadas, ¿sabes? Recuerdo, y lo comentamos en Instagram, lo pusimos ahí como una pequeña notita al final de nuestro comentario sobre la película, que en la película de adaptación, que algunos de ustedes recordarán, en la que Nicolas Cage interpreta a dos personajes, guionistas ambos, Charlie Kaufman y su hermano gemelo Donald. Hay una escena donde Donald le está vendiendo su script, su nuevo guión, y le pide consejos. Y le empieza a decir que está imaginando una película en la que hay una persecución. Ah, de los caballos. De caballos contra motocicletas, ¿no? Dice como motores, como tecnología contra caballos. Dice, like horses, like technology versus horse. De hecho, la persecución a caballo en John Wick 3, no sé por qué me acordé también de la de Mentiras Verdaderas. Mentiras Verdaderas, cuando, ¿no? Cuando Schwarzenegger también sale. Que se sube en elevador con el caballo. Oye, ¿Qué pedo con lo de los caballos y las patadas? No, amigos eufóricos, de verdad, la película es irrisoria. A mí me parece ridícula la película en muchos momentos. Es malísima. Hablando de películas malísimas, Brightburn. Otra también que, Dios mío, aunque esa, la verdad, nadie esperaba nada de ella. Pero aún así, al ver el avance con toda esta inercia que traen las películas de superhéroes y todo esta... Pues sí, el momento en el que la estrenaron, exactamente, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque detrás de ella está James Gunn, que es de los nombres más reconocidos dentro de Marvel, por Guardians de la Galaxia, pues que se antojaba. Es una película de Sony, ¿no? Es una deconstrucción, pues, de la historia, de Superman, ¿sí? Del mito de Superman, de cómo una pareja en una granja de Estados Unidos se la encuentra, se encuentra un niño, decide criarlo. Pero en esta ocasión, contrario a la historia original, pues este niño de alguna manera pues resulta ser malo. O más bien se rebela en contra de las personas del pueblo y pues se convierte, pues al parecer, en una película de terror. A mí era lo que me había llamado la atención, ¿sabes? Los buenos comentarios que había yo revisado acerca de la película eran precisamente algunos que la señalaban incluso como cierta referencia al género slasher, ¿sabes? Como que en cierto momento de la película se convertía en eso. Y te la vendían como una película con mucho gore. Sí, una película sangrienta. Por ahí escuché o leí a alguien decir que a México había llegado una versión mucho más suavizada, pero la verdad es que yo lo dudo, ¿sabes? Lo dudo mucho. No sé si hay un tráiler que del ojo. Que nos remite a una escena que es la de que le cae vidrio en un ojo, sí, y se lo quita. Sí, yo esperaba que esa escena en el cine fuera más explícita, no sé si y se queda ahí en lo que vimos en los en avances, pantalla, ¿no? Sí, se queda ahí. Yo no recuerdo haber visto algo más en la escena. ¿No? Posteriormente ahí llega el niño y la mata, ¿no? Bueno, spoiler. es que ya ni siquiera es spoiler, ¿sabes? Sí, es una película spoiler que anuncia lo que se va a tratar, lo que va a hacer, lo que va a ocurrir desde el minuto 5, ¿sabes? O sea, nosotros ya sabemos para dónde va la película. Es una película que no tiene ni pies ni cabeza, es el problema también, ¿sabes? Sí, y volvemos a las escenas ridículas, a las escenas inexplicables, al hecho de que no sabes por qué... Déjate eso, mira. Y voy a redondear para terminar con esta película así. Las películas de superhéroes, tanto Marvel, sobre todo Marvel, quitémonos de DC, DC está de la chingada. Pero aquí lo que al menos a mí me parece rescatable de una película de superhéroes es el hecho de desarrollar de menos, al menos un poco, al mismo superhéroe. Sobre todo motivarlo, por qué es así, por qué está haciendo el bien, por qué está haciendo el mal. Esos conflictos que tiene, y sobre todo un niño, imagínate un niño que descubre de pronto, de la nada, se levanta una mañana y resulta que tiene poderes extraordinarios. O sea, a mí me hubiera gustado, y al menos es lo que creo yo que la mayoría esperamos, es que de menos desarrollen esos conflictos que tiene el personaje. O sea, se antojaba para que fuera así, para que fuera al menos, no estoy hablando tampoco de un desarrollo así súper mega psicológico. Tienes muchas razones, eso pero, hubiera sido muy pero interesante. Pero lo mínimo de desarrollo, aquí el niño de la nada, simplemente porque sí, porque unas voces de la nave le dicen sé malo y en un idioma extraño, se pone a matar gente. Claro, pero porque aún así creo que eso debería haberle causado algún conflicto, pero no. Exactamente. Hace su berrinche, se va a su cuarto y regresa, ya me siento bien, mamá, ya, todo en orden. Y como que de inmediato asume que él tiene que matar a todo el mundo. Exacto, y si ni siquiera, o sea, si tienes razón, ni siquiera llega un momento en el que se siente y dice, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué está pasando? O sea, nada, o sea, simplemente se ve que la película lo único que quería mostrar era un niño matando gente con poderes de Superman. Ya, o sea, me vale madres por qué lo estaba haciendo, si se arrepentía, o si lo hacía por esto, por aquello. ¿para qué o por qué? Incluso algo, no importa. Algo tan simple como la iconografía que pretende crear la película, si es que pretendía algo, ¿no? O sea, no nos explica el porqué de esos dibujos que hace. Digo, sí, son las dos Bs de Brandon Breyer, pero, o sea, o la máscara. O la máscara, utiliza, la, ¿no?, máscara. O sea, no nos da ningún sentido para esas cosas. Sí, y son elementos que Marvel, desde sus inicios, desde Sam Raimi con Spider-Man, pues nos tienen acostumbrados, es lo que debe de ser, desde los cómics, desde las novelas gráficas, las películas, hasta DC, hasta Batman contra Superman, Superman, todos, siempre el desarrollo del superhéroe, las motivaciones, son la base de una buena película de superhéroes, o de un antihéroe en este caso. Sí, el problema en Brightburn es que ni el niño, ni la historia, ni los secundarios, los papás tampoco ayudan, ¿sabes? O sea, no está bien desarrollada la historia, no se sabe, no está narrada cronológicamente, ¿no? Empieza la película ya cuando el niño ya está, es adolescente, ¿no? Ni él ni nosotros sabemos qué está ocurriendo, si lo sabemos es porque alguien ya revisó los avances o lo que sea, pero llega un punto en que el niño empieza a descubrir las cosas, pero las descubre de una manera, no sé, como descubrir la fuerza en Star Wars, ¿no? En el episodio 7. Ah, de sí, repente, de que oye, existe la fuerza y la puedes dominar. Y toma siguiente, ya, güey, la domina acá, güey, como maestro Jedi, cabrón. No mames, así, de verdad. Así de repente un día dice, voy a meter las manos a la podadora. Sí, a mí y se dice, me hace ridículo que un día se levanta después de este sueño, sí, ve la podadora y de la nada, güey, se imagina que puede meter la mano a las aspas. O sea, así nada más, porque tengo la sensación de que tengo poderes, cabrón. Pues vamos a ver si es cierto. Y la meto. Sí, o sea, no hay propósito. Volvemos, sí, a lo mismo. Y como no decimos, hay propósito. Las escenas, algo que incluso para nosotros, siendo así escépticos desde el principio con esta película y que creo que la hubiera salvado, era precisamente la violencia, ¿no? O sea, que hubiera sido una violencia, exacto, bien filmada. Exacto. ¿No? De hecho, eso fue parte de este marketing que se hizo con la película. Prometían eso, que iba a ser una película muy violenta, muy gore, muy oscura, el póster, el personaje, los clips que por ahí liberaron, se sentía, por eso daban ganas de ir a verla, y eso, de la mano de James Gunn, no como director, pero al menos como productor, y creo que los guionistas son los hermanos de James Gunn, que se apellidan igual. Uh-huh. Entonces, pues, tú pensabas que iba a ser algo diferente, pero, oh sorpresa, y vaya decepción. Pero sí, pues ya, bueno. O sea, no, espera. Yo quiero que quienes estén oyendo, por favor, no vayan a verla. Y quédense con nosotros a escuchar algunos spoilers de la película. Hablemos un poquito de las muertes que ocurren en la película, por favor. O sea, es que definitivamente son algo irrisorio. O sea, la primera vez que le hace daño a alguien es a la niña, ¿no? A la niña. Cuando están... a la que le lastima, ¿no? Algo le hace en la mano. Es que ahí empezamos mal. Yo no sé qué le hizo en la mano, ¿sabes? No sé. ¿Se la rompe? ¿Se la tritura? Sí, a mí me parece, se la quema, a mí no me parece acuerdo. Desesperante, Víctor, este elemento en este tipo de películas donde el asesino, en este caso el niño, llega con la víctima, la tiene a su merced, va a sacar el arma con la cual la va a cercenar, lo va a matar, los rayos X, superfuerza, lo que quieras. Sí. Y en el momento que viene la escena poderosa, potente, de impacto, gore, como lo prometió la película, cortan de repente a negros. Sí, y toma siguiente, ya, lo que sigue. Como la mamá de la niña, ¿no? Como la mamá de la que niña. Que rompe la puerta y tú estás esperando una escena. Ay, güey, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Y lo demás nos lo tenemos que imaginar. Ese tipo de elemento en este tipo de películas, de por sí, con un guión que no sirve, con ideas que no sirven, todavía la matas haciendo este tipo de cuestiones, pues ahí ya no hay mucho que hacer. La escena del tío, ¿la recuerdas? La de la camioneta que la levanta también. O sea, también el tío dentro de la camioneta. Nada más vemos una camioneta volando y cayendo y ya. ¿Es una escena cómica? O sea, no sé, el tío empieza... No sé, la actuación del personaje me pareció también como de risa. No sé, no entendía qué estaba pasando ahí. Sí, el tío que le regala el rifle, ¿no? También esa escena del berrinche ahí en la cena, ¿no? También. Luego, las cosas así medias pervertidas del niño, ¿no? Que se mete al cuarto de la chica se esconde detrás de la cortina y ese tipo de cosas, no sé. Sí, no. muy mal antihéroe y mal personaje, mal desarrollado. Y uno dice, bueno, en algún momento quien más lo defiende es su mamá, ¿no? Que de algún modo termina muriendo en sus manos. Pero de una forma muy... Pero no sé, ¿qué fue eso? En serio, hay un momento en la al final que yo ya no sabía si reír o llorar de lo mala que era la película. Yo ya no entendía qué estaba ocurriendo. Y todavía nos regalan un pequeño fragmento, ¿no? De un youtuber ahí, Ah, sí, mostrando como lo que sucedió después, ¿no? Sí. Como, espero que eso no les dé pie a más posibilidades como para llevar esto... No creo, por los no rumbos creo. De las secuelas y cosas no creo, así. No creo. Esperemos que no. Pero bueno, en fin, dejémosla ahí ya, Brightburn. Tercera película, Detective Pikachu, esa sí me gustó, esa sí me la pasé muy bien. No es una buena película. Tengo que reconocer que yo también me la pasé bien, a pesar de que no es una gran película. No, para nada, o sea, no es, pero tiene mucho encanto. Tiene mucho encanto. se me olvidó el nombre del actor, Ryan Reynolds. En el personaje de, dando su voz al personaje de Pikachu, genial. A mí me pareció encantador, muchísimo carisma. Mira, yo iba con mis reservas, precisamente uh-huh. porque te digo, yo no soy fan de la serie, de Pokémon. Sí, de los personajes, sobre todo. Del anime, de Pokémon Go, de los videojuegos. Entonces, realmente, simplemente, la verdad a mí me atraía la idea de que fuera una historia de detectives. Y de misterio. De misterio, sí, cine negro, dije. Que jugaran con esa estética, ¿sabes? Uh-huh. Más allá de los personajes que emplearan. Y lo intentan y lo logran por momentos, ¿sabes? Exactamente. El único problema al final de cuentas que yo le vi a la película y que es un problema grave es que se torna demasiado predecible por principio. Pero ¿sabes por qué eso es, Víctor? Porque, seamos sinceros, El target de esta película pues son más los niños. Uh-huh. Pues es una película infantil. Y a un niño de, no sé, 8, 9, 10 años le va a parecer una película pues intrigante y con un buen misterio, ¿sí? Creo yo. Nosotros pues que ya pues hemos visto un poco más de cine, cine noir, policíaco, detectivesco, pues sí, dices tú, esto se adivina desde los primeros 10-15 minutos, sabes por dónde va la cosa. ¿Por qué no cuentas un poquito de qué va la película? ¿Cuál es la premisa de la película? Pues la premisa es que un muchacho que su sueño era ser entrenador Pokémon, de pronto pues deja a un lado sus sueños, termina teniendo un trabajo godínez como cualquier otro. Uh-huh. Su papá es un detective en una ciudad donde al parecer los humanos ya se acostumbraron a tener un contacto pues directo en sociedad con estos monstruos. Sí. Se entera que su papá muere, regresa para poder pues enterarse qué pasó con su papá, sí. Recoger algunas cosas de casa de su padre, y de pronto cuando está en casa de su papá se le aparece por allí un Pikachu, sí. Y de repente se da cuenta que habla y el Pikachu entiende, ¿no? Que lo entiende, que solo él lo escucha. Y el Pikachu le dice, ¿sabes que tu papá no está muerto? ¿Y sabes aparte, qué? Aparte hay un misterio detrás de esto. La cuestión es que todo lo que acabas de contar suena maravilloso. O sea, realmente la película sí. engancha desde engancha el principio. Engancha porque te vende un misterio. Sí, y sí, siempre sí. Y siempre en el cine un misterio, pues siempre es atractivo. Va bien, atractivo. Y después de eso, pues deciden juntos pues emprender pues, esta investigación sí. detectivesca, policíaca, sí. De qué pasó con su papá. Y desenmarañan ahí una conspiración corporativa para ajá. tomar el control pues de estos monstruos. Exacto. Exactamente. Excelente, o sea, es y, que eso es. Y de eso es la película, eso es. Ahora, esto se adereza con un diseño de producción que para un fanático de los personajes, de los videojuegos, del anime, pues va a ser la delicia. Sí. O sea, la cantidad de personajes que salen, la cantidad de Pokémones, las referencias, el diseño de producción, la ciudad se ve muy bonita. Sí. El diseño de Pikachu, hay una escena donde está mojado. Ajá. O sea, se ve impresionante, parece de verdad una rata amarilla y orejona. O sea, la voz de Ryan Reynolds sí. que nos remite indiscutiblemente a Deadpool sí. en cuanto al humor que maneja, muy ácido, muy doble sentido. O sea, la verdad tiene elementos muy atractivos. Si ya para el fanático le va a encantar, también para el que caiga de rebote a verla, también lo va a atrapar y le va a encantar. Ahora, para mí, y si es cierto lo que dices, tiene los elementos Noah, estos del típico detective malo. Sí, todos los elementos, este, la reportera que está participando, investigando. La pareja, dispareja, claro, un poco también. Ahí. Ah, ¿sí? Tiene los elementos, sí. Los tiene. El problema aquí es que el misterio es endeble. El misterio se adivina, el misterio no está bien desarrollado. Digo, de hecho, hace poco, Víctor, me invitaste a ver Chinatown de Polanski. Ya, ya, sí. O sea, ahí sí es un... Y digo, guardando las enormes, enormes distancias entre una cosa y otra. Pero digo, como ejemplo de una película Noah, detectivesca, de misterio, pues ahí tienes un ejemplo de cómo sí se hace, cómo sí se... Sobre todo, cómo sí se... Se va soltando el hilo al misterio, sí, sí, al público. Sí, sí, sí. O sea, no aventárselo la madeja de hilo ahí, toma y ahí esté bolas, o toma y está la respuesta del primer minuto, sino irte dándote, o sea, ir tirando migajas de claro, pan claro. A lo largo del camino, pequeñas, sí. donde el espectador pues las vaya levantando y vaya diciendo, ah, mira, pues va por aquí, oh, me estoy interesando más. Sí, o mira, no iba por ahí, iba por ahí. Otro lado. Acá no. Es un bonito intento, es un intento interesante, lo que sí me agrada es que si esta película es orientada para los más pequeños, para los niños, va a ser muy estimulante para un niño este tipo de películas, porque sí plantea un misterio, a fin de cuentas. Que para un niño de unos 7, 8, 9 años, pues sí lo va a tener ahí de que, oye, ¿qué está pasando? ¡Ah! Y al final por ahí tiene un pequeño giro de tuerca, una pequeña sorpresa, que también va a ser pues bastante gratificante, tanto para los niños, para los fanáticos de Pokémon. Y pues es redonda la película, dentro de sus fallas a mí me parece una película redonda y aceptable, al menos yo en lo personal, después de cada bodrio que hemos visto de películas basadas en videojuegos, que es un buen tema, Víctor, ya trataremos el tema de películas de videojuegos en un podcast posterior. Sí. Que no sé por qué resulta tan difícil, ¿sabes? Llevar los videojuegos a la pantalla grande. Sí, a mí me parece muy extraño, ¿eh? A ver, hay que analizarlo, ya lo veremos en algún podcast, pero al menos a mí me parece de las mejores 3 películas basadas en videojuegos que yo he visto. Entonces, tal vez... Si todavía sí, está en cartelera, que creo que sí, sí está en cartelera, por favor. Y tienen que elegir entre Brightburn, John Wick 3 y Detective Pikachu. Yo me iría por La Rata Amarilla. Sí, La Rata Amarilla, totalmente. Logra momentos de comicidad muy momentos buenos. Tiernos, conmovedores. Conmovedores. O sea, intriga. O sea, lo tiene todo la película. Realmente sí, tratan de carisma, jugar con todos esos carisma, elementos. Mucho carisma. Sí, y aunque no sean fanáticos de los monstruitos, aunque no les gusten los diseños de los monstruos, realmente está muy bien hecha la película y vale la pena, te pasas un buen momento, un buen rato. Sí, la verdad, sí, a mí me gustó bastante. No me decepcionó lo que sí hizo John Wick. Maldito John Wick. La verdad, qué decepción. Estoy molesto, Víctor, con John Wick. Fíjate, estoy triste. La neta no, pero triste, sí estuvo bien chafa. Yo sí, la verdad. Y sobre todo por las críticas que leí. En Twitter yo veía personas que decían que era una épica película. Épica, con mayúsculas, así de que no mames, o sea... Pinches escenas así que no... No, o sea, te ibas de nalgas, cabrón, con las escenas de acción. Cabrón. No sé, o sea... Yo no vi. Nos pusieron otra película, Víctor, tal vez. Mejor, una broma de Cinépolis. Nos hubieran puesto esa película con Jackie Chan. Esa donde... En el barrio chino. ¿Cómo se llama esa película? Ah, al final no sé. Se subió una madre que es como un pinche tractor enorme. ¿Esa? No sé. O ¿es la, esa, no? Sí. O la de esa película del ninja blanco. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Cualquier cosa, pero de verdad, cualquier cosa es mejor que John Wick. Cualquier la cosa del ninja americano, sábado, ¿no? Ninja americano. Americano, sí. Cualquier cosa un sábado a las 4 de la tarde es mejor que John Wick 3. No inventes. John McClane. Bueno, ya esos son palabras mayores. El señor John McClane o los personajes de Stallone. Ethan Hunt. Ah, Ethan Hunt, claro, okay. Claro. Sí, no, abusaron demasiado en esta película de... Sí, la fórmula, la tergiversaron mucho. Una lástima. Antes de terminar, yo quisiera proponerte algo, Carlitos. ¡Ah, cabrón! Una propuesta indecorosa. No. Mañana es el palmarés. No, en unas horas es el palmarés. Ya ustedes. Pues a horario de Francia, creo que ya están ahorita ya en la alfombra roja. Entonces, sé que no hemos visto ninguna de las películas. Y no es que no hayas, no hayamos querido verlas, pero ni avances hay de algunas, ¿eh? Sé que no sabemos mucho de las películas y que a lo más que tenemos es una breve sinopsis, si acaso, ¿no? Entonces, predicciones para la Palma de Oro. Dios de Tarantino. Este yo confío en ti, Iñárritu, que vas a elegir bien. A ver. Tarantino se ganó el premio a la mejor película en 1994 por Pulp Fiction. Sí, Palma de Oro, ¿no? Palma de Oro. Sí, sí, sí. ¿Crees que lo va a hacer otra vez? Ay, bueno, mira, te diré. Hemos visto cada Palma de Oro, Víctor, también. También. Hemos visto cada Palma de Oro inexplicable. Ajá. Películas así que dices tú, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, no estoy restándole el valor artístico a las que han ganado la Palma de Oro, no, para nada. Pero sí, de repente ves cosas así que dices tú, ay, güey, o sea, qué abstracción de Palma de Oro, Dios mío. O sea, no lo veo difícil. Ahora, si gana Malick con el supuesto, dicen que es la historia de un objetor de conciencia, que y vemos su historia a través de 4 horas de película. Y hay un tráiler. Yo me imagino que lo vemos caminar por el desierto. Viejo, el tráiler está hermoso. No es un tráiler, es como una escena de la película. Va él a un lado de una chica, van por un camino, ¿no? Jugando, sonriendo, ¿no? Y de repente se acaba el clip. Eso es todo. O sea, es como una escena del árbol de la vida, pero trasladada, no sé, a otra historia. Y van a ser 3 horas de eso. Van a ser 3 horas de la cámara. Ajá, zoom in, zoom out, ¿no? Recorriendo los campos. ¿Lubezki está otra vez en la fotografía? No. No, pero ya es el estilo de Malick, o sea. El estilo de Malick, sí, sí. Entonces, ¿por cuál apostarías? Ay, Tarantino, Víctor, ¿para qué me preguntas? Ya sabes que yo soy fanático de Tarantino. Pero es Iñárritu en el... No, ya, en serio. Va a estar entre Tarantino, entre Almodóvar y entre Malick. Yo creo que Iñárritu se la va a entregar a Ken Loach. Cierto, Ken Loach también. Porque es un drama, ya sabes, un drama muy humano. Ah, es un drama, no, ya vaya. Es un drama familiar de la miseria humana. Exacto. No, pues ya. A Iñárritu le mama todo eso. Sí, entonces, yo digo que va a ganar Ken Loach. Creo que ya ha ganado alguna vez. Creo que ganó hace 2 años o 3. No, más. ¿Más? No me acuerdo. Pero bueno, esos son los que están ya seguros prácticamente. Ahora Betty nos recortó un poquito el tiempo. Estamos en la calle grabando, amigos. Saliendo aquí de la escuela, por si escuchan mucho camión. ¡Escuela! ¡Ay, cálmate tú, nini! Pues ni que fueras que... Ándale, ya vámonos, Víctor. En fin. Nos entonces, estamos viendo la semana que entra para hablar del palmarés. Para hablar del palmarés. Perfecto. Y de Aladdin, ¿o qué? Te lo prometo que sí, Víctor. Tú ya lo prometiste y yo no sé siquiera ver eso. Yo te lo prometo. No inventes. Que dicen, entonces, que dicen que Will Smith está muy bien, ¿eh? Dicen que Will Smith es lo mejor de la película. Es lo mejor, que entonces, cuando está, la película brilla. Cuando no está, la película es meh. Entonces habrá que ver. Gracias por escucharnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Ya Instagram, que ya Facebook. Ya tenemos Instagram, ahí estamos. Twitter. Instagram, Facebook y Twitter. En todos lados como Cineufóricos. Así que búsquenos. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.